baila mejor. Oye mi conga pa' gozar. Oye mi conga y mi tambor. Cuando tú me lleves por las calles a pasear con mi guarachera blanca bien a pregostar, con una de rojos tan brillante como el sol, saludando a todos con mi traje y mi farol. Ay, mira, papi, la conga que linda va. Ay, mira, mami, la conga que buena está. Ay, mira, papi, la conga que linda va. Ay, mira, mami, la conga que buena está. Conga que buena.